Las aguas solían mover molinos que ya no están, solo queda el río que canta el amor ausente al anochecer. Qué lástima la pasión que no es esperada, qué pena que no haya brazos donde caer. ¿Qué hago si tu recuerdo es más poderoso que lo hecho que la vida puedo ofrecer, en la vida puedo ofrecer? Aléjate de mi recuerdo, deja que viva algún sentimiento que haga que broten capullos nuevos sobre mi piel. Aléjate de mi recuerdo, enséñame solo sus defectos, y es que esta noche sea un remanso para mi bien. Que no es esperada, qué pena que no haya brazos donde caer. ¿Qué hago si tu recuerdo es más poderoso que lo bello que la vida puedo ofrecer, que la vida puedo ofrecer? Aléjate de mi recuerdo, deja que viva algún sentimiento que haga que broten capullos nuevos sobre mi piel. Esta noche sea un remanso.